que hay mucha gente, hay hoteles, hay van toda la gente a la playa y hay turrones. Listo, ahora cambia. ¿David? Hay hoteles, listo. ¿María? Hay un mar. No me llamo María. María. Okay.